Decía que nos metíamos en la mañana informativa y no por este tema, en realidad, sino por algo que ya abordamos ayer en Regando las Mañanas, que se hizo desde Córdoba, día feriado, que estuvieron charlando con Sai Sakayan, que es la hermana de Diana Sakayan. La verdad que queremos volver sobre el tema porque, como ya se dijo ayer y habrá que seguir diciendo, estuvimos ante una sentencia que ha sido realmente histórica, y muchos decían, ¿por qué histórica si no habla, si no dice travesticidio, que era lo que se pretendía, digamos? O sea, se venía hablando que la pretensión de Máxima era que la condena fuera por travesticidio. La respuesta a eso es bastante simple. No existe la figura penal del travesticidio, por lo tanto, si hubieran hecho esa lectura, si los jueces hubieran dicho eso, quizás se hubiera podido anular el juicio, digamos, ¿no? Porque, o sea, vos condenás por cosas que están en el Código Penal. La figura del travesticidio no está. Lo que sí, seguramente cuando se lean los fundamentos, se va a hablar de travesticidio, porque al decir los jueces que, digamos, la asesinaron a Diana y además hubo causales de odio por su condición de género, claramente, digamos, van a tener que hacer mención a la cuestión del travesticidio, ¿sí? Esto. Perdón, nosotros sí. Hablamos el martes en Tengo una Idea con Luli, con la abogada, uh-huh. Y ella nos decía, aparece la palabra travesticidio en la sentencia, pero además la condena es por crimen de odio, que es, digamos. Va a aparecer, a ver, para aclarar, pues si no parece que nos estamos contradiciendo. Lo que se lee cuando se hace una sentencia de este estilo, en realidad se llama técnicamente veredicto. El veredicto, exactamente. Lo que se dice es culpable por tal cosa y tiene tal pena. Y después se va a los fundamentos, que eso en realidad es la sentencia. Cuando nosotros decimos habitualmente es la sentencia, estamos, es el veredicto, exactamente, diciendo mal. Es la lectura del veredicto. Entonces, allí no se habló de travesticidio, pero sí de crimen de odio. Que... Claro, crimen de odio por su condición. Claramente en la sentencia se va a hacer mención a que esto fue un travesticidio, digamos, ¿no? Claro. Y es un avance importantísimo, sobre todo sabiendo cuál es la realidad de las trabas en la Argentina. Bueno, sí. Nada, que tienen, no solo tienen una edad promedio de vida de 35, entre los 35 y los 40 años, de acuerdo a qué fuente vayas a buscar, sino que además tienen, bueno, tienen la ley, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que todavía no se cumple, la ley que todos conocemos como la ley Sakayan, porque ella la impulsó, sí. Y que tiene... Está cajoneada. En el único lugar, nos decía Florencia Guimaraes la vez pasada, que en el único lugar donde se cumple y se han designado... trabajadoras trans es en el municipio de Resistencia, a cargo de Jorge Milton Capitanich. En el país estamos hablando. Claro. Bueno, esto es alarmante. Recordamos que la ley pone un cupo laboral en la administración pública del 1%. No es nada, pero para las travestis es un montón en cuanto a la posibilidad de salir de este camino seguro que el 95%, y me quedo corto, de las chicas tiene, que es la prostitución. Y eso es lo que deriva en que tengan tan corta vida, ¿no? También como para pensar en la cuestión de lo que implica la prostitución. Porque si decimos que todas las travestis son prostitutas casi en su totalidad y que tienen un límite de vida casi de 35 años, uno no puede desligar una cosa de la otra, ¿no? Claramente. Bueno, vamos, les propongo escuchar algunos audios de Julián Bouvier, compañero nuestro de La Retaguardia, que estuvo haciendo una cobertura el otro día. Una de las personas con la que charló, si bien no estaba en esta causa actuando como abogada, es con Gabriela Conder, con la Chiqui Conder, de la Gremial de Abogados, que ha atendido un montón de otras causas que tienen que ver con delitos vinculados a la condición de género de las víctimas. Así que queríamos escucharla porque dice algunas cosas interesantes. Esto pasó el martes por la mañana. Estamos acá a la salida. De... Viviana Zacayán con Gabriela Conde, la chiqui Conde. Y bueno, un poquito que nos cuentes la emoción y un poquito que nos cuentes desde lo legal esto del odio a la ley del día de hoy, ¿no? Sí, bueno, estamos haciendo historia porque acá digamos, no solo fue, digamos, los jueces dijeron que por unanimidad y inciso 4, que es por odio, un crimen de odio, sí, por ser nada más que, digamos, por su identidad de género y también por el inciso 11. Y entonces, digamos, el odio a la identidad de género y el inciso 11, nos, digamos, ahí vamos a tener una sentencia por travesticidio. Si bien los jueces, digamos, no dice travesticidio, pero vamos a tener una sentencia por travesticidio, así que estamos haciendo una historia mundial. Digamos que esto sienta precedente, ¿no? Sentar precedente. Esto creo que es histórico a nivel mundial en el sentido de que se respeta la identidad de género, las sentencias no van a respetar la identidad de género. No es nada más el inciso 11 dice una mujer, ¿sí? Uh-huh. Que muere mediando violencia de género, sino que en este caso va a ser una travesti y yo creo que tienen que utilizar, creo que van a estar obligados a utilizar el término travesticidio, que es lo que estamos pidiendo. Bien, ¿pensás que el contexto en el que estamos viviendo después de la semana de que haya sucedido lo del aborto legal en Cámara de Diputados y todo, tiene que ver con este avance de, bueno, con el movimiento feminista avanzando cada vez más y esta como otra victoria popular? Sí, yo estoy contenta, pero soy una pesimista, ¿entendés? El tema es este, ¿sí? Hay una escritora que dijo que era una negra, ¿no? Entonces decía que con las herramientas del amo no se destruye la casa del amo. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos estas pequeñas conquistas, uh-huh, pero nosotros tengamos en cuenta el odio de clase que hay, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentas, atentos, atentes, uh-huh, a que, bueno, son conquistas, pero tenemos que cambiar este sistema. Quizás esto nos abra alguna puerta como en la cabeza que, bueno, que las cosas se pueden cambiar. Así que sí, está bueno porque nos estamos abriendo algunas puertas. Pero bueno, hay que cambiar otras cosas también. Bueno, Chiqui, muchas gracias por las palabras. Era Gabriela Conder para La Retaguardia, aquí desde Tribunales. Bueno, casi un móvil en vivo estaba haciendo Julia ahí para escuchar a la Chiqui Conder, que hizo referencia a Audre Lorde, creo que se dice así, o Lorde, no sé cómo se dirá, habló de una escritora y no la nombró, una escritora negra, a ella se refería. Un audio más, si les parece. Dale. Estamos aquí en la Plaza de Tribunales, recién terminada la sentencia al asesino de Diana Zacayán Marino. Estamos con Luli Sánchez, abogada de la familia de Diana. Bueno, unas palabras al respecto de la emoción primero y después, si quieres, pasamos a lo judicial. Pero unas palabras de la emoción de esta jornada. Sí, es una emoción muy fuerte, mucho dolor. Y bueno, y la sensación de eso, ¿no? De que se hizo un poco de justicia y la alegría de que se reconozca a Diana, fundamentalmente, que es una figura enorme, una compañera enorme que nos dio tanto, así que poder, aunque sea esta forma, devolverle mínimamente, es increíble. ¿Y pensás que que en la sentencia hayan dicho odio a la identidad de género? ¿Es un sienta precedente o puede sentar precedente para futuros casos? Eso esperamos que sí. Creemos que a partir de este caso, cuando se juzguen otros homicidios de compañeras travestis y trans, no va a ser posible a las juezas y a los jueces, como hacían hasta ahora, simplemente ignorar que el odio a una persona por su identidad de género existe, sino que van a tener que abordarlo y que además esperamos que los fundamentos sean sólidos, o sea que realmente pueda sentar un precedente, que esto pueda ser reconocido, que no sea un caso excepcional, sino que se reconozca la gravedad del travesticidio como un problema social, ¿no? Que es un problema muy grave. Bien, que no se haya dicho hoy travesticidio es de alguna manera no, algo que se esperaba, digamos, y que es una pequeña... ¿De las no victorias de hoy, si se podría decir? ¿O no? No, yo creo que hubo mucha emoción en el tribunal. De hecho, yo después tuve que ir a que me lean de nuevo como por secretaría porque nos emocionamos mucho todas y todos. El tribunal tiene un lenguaje técnico, tiene la obligación de hacerlo además de una determinada manera, justamente para que esto sea legal. Si ellos hoy hubieran dicho travesticidio, bueno, después se abre la posibilidad de que se impugne la sentencia, etcétera, etcétera. Bien. Así que creo que fueron muy correctos, que lo fueron en todo el juicio. Y bueno, y el 6, yo creo que vamos a tener unos fundamentos muy, muy potentes y ahí supongo que bueno, que en esos fundamentos hay más margen para dar unas palabras que tengan más que ver con lo que sucedió realmente. Aparte es casi ineludible decir travesticidio porque no sé a qué testigo vas a citar, claro, que no haya dicho travesticidio, claro, pero yo creo que sí. Y es importante también que no fue solo el odio a la identidad de género lo que se reconoció, sino también el inciso 11, el derecho que tienen todas las mujeres trans y travestis a vivir una vida libre de violencia de género. O sea que no quedó esto de que las identidades cis son protegidas con un inciso y las identidades trans son protegidas con otro inciso del Código Penal, sino que matar a una travesti, una mujer trans, también es un femicidio, también involucra la violencia de género. Así que eso también es muy importante que se haya reconocido. Yo creo que va a ser que fue una gran sentencia y que va a ser un gran fallo con muy buenos fundamentos. Bueno, allí la escuchábamos a Luis Sánchez. Me decía anoche Juan Sicale, fotógrafo popular que estuvo siguiendo el juicio en todas las audiencias, me decía que el alegato de Sánchez fue, él dice, desde su experiencia judicial, digamos, o su experiencia como cronista popular en este tipo de juicios, que nunca había escuchado desarmar una estrategia como la de la defensa de este modo, digamos. Dice, me decía, es más, me dieron ganas de ir a buscar al canal de TV de la Corte Suprema, al SIJ, el alegato que duró 4 horas, como para ver aunque sea un cachito y certificar lo que dice Juan. Bueno, histórica sentencia, esperamos al 6 cuando se van a leer los fundamentos, pero ha sido lo esperado, ¿no? Lo condenaron a Gabriel Marino por asesinato vinculado a el odio, digamos, que él sentía por la condición travesti de Diana Zacayán. Nos ha dejado este asesino sin una activista maravillosa. Yo recuerdo un par de cosas, vos también como matancera seguramente te sí, la claro. Debes haber cruzado un montón de cosas, pero era una... Yo a veces hablaba con algunos pibes que en las notas ponían activista trans... Y la verdad es que es un poco limitarle su acción activista, decirle activista sí. trans, porque parece que solo peleaba por los derechos de ella. Diana Zacayán fue una activista. Yo voy a decir lo que dijo un alumno de la escuela que le decía a Luli el otro día, cuando hablábamos, nosotros la invitamos una vez a la escuela donde yo, la última escuela donde trabajé, a Diana, y un pibe, un atorrante, me hizo este comentario. Somos un poco mejores después de esto. Y yo le decía el otro día a Luli eso, me parece que después de este juicio, después de este veredicto, somos un poco mejores. Sí, sí, sin dudas. Yo le recuerdo de un par de imágenes que nunca me pude sacar de la cabeza. Una es porque era muy visible, una suerte de escrache, una marcha que hubo a los 9 meses de la desaparición de Luciano Arrúa, que creo que arrancamos de la Plaza de San Justo hasta la octava, allí en Lomas del Mirador, y Diana iba con su, creo que no sé si no la conocí ahí, digamos, ¿no? Que me llamó la atención porque iba filmando todo durante todo el trayecto, no sé qué habrá hecho después ella con esas filmaciones. Y después de una suerte de congreso abolicionista que se realizó en torno a la prostitución, que se realizó en Sociales, que ella... Hasta en un punto, si no fuera dramático lo que iba a contar, era gracioso, porque entraba a todas las aulas en las que se desarrollaban, vos ibas a un taller a la mañana, a un taller a la tarde, a un panel a la noche, en las tres la ibas a escuchar a Diana hablando de la problemática de la niñez trans. Faltaba sí. mucho todavía para que apareciera sí. Luana y para que apareciera su mamá, Gabriela Mancilla, con esa capacidad para escucharla y que Luana esté creciendo con la normalidad que está creciendo y no con la normalidad que hubiera deseado este sistema, claro. Como nena trans. Faltaba muchísimo para eso y Diana metía el tema de cómo... ¿Qué hacer, no? Y para pensar qué hacer con la niñez trans. Iba con este discurso de una mesa a la otra, de una sala a la otra, contando lo mismo, como si lo tuviera guionado, pero claro, era su capacidad claro. también para instalar desde su activismo temas que para la mayor parte de la gente no estaban instalados, ¿no? No, tuvimos la suerte de tener a alguien como ella, que bueno, el otro día lo decíamos también con Luli Sánchez. Abrió muchas puertas, abrió muchos caminos sobre los que ahora se habla con cierta normalidad y frecuencia, pero digo, cuando Diana empezó, ella decía también muchas veces, yo me recuerdo empezar a hablar y decir, no es fácil ser traba y matancera, decía esta condición también de relegada hasta geográficamente, ¿no? Porque no surge de la vida universitaria y demás uh-huh. hablar sobre determinados temas. Diana se subjetivaba como, claro. como una traba pobre, decía ella. Uh-huh. Y esto me parece que también le daba más esfuerzo a esa lucha que ella llevó adelante, claro, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que hace también importante escuchar la voz cada vez que puedan y presten atención de Florencia Guimaraes, que además está haciendo ahora también un programa de radio los lunes a las 10 de la mañana con los compañeros y compañeras de Radio Presente, que justamente habla desde ese lugar, ¿no? Desde esa primera persona de ser travesti, matancera, y de hablar desde la propia experiencia, ¿no? Intentando correrse de ese camino único que como sociedad les tenemos preparados y que es tan, tan fulero. No, el martes con Rosaura Barletta en Otras Voces, Otra Propuesta, en realidad Rosaura justamente charló con Florencia Guimaraes y una cosa que a mí me... No porque no lo conociera, pero digo, es muy fuerte el hecho de que ella denunciaba y tenían estadísticas de que las chicas trans mueren a los 30, 35 uh-huh. años, como mucho. Así es. Donde, en un país donde ya la expectativa de vida en Argentina es casi de 80 años, ¿no? Claro, claro. O sea, es terrible. Sí. Uh-huh. La marginalidad, la lucha de ellas, justamente por el abolicionismo, para que le den laburo. Uh-huh. Contaba justamente esto de la ley para las personas trans que no se cumple. Bueno, como no se cumple en la Argentina, tampoco la de la ley de discapacidad para que las empresas tomen a las personas con capacidad distinta, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me llamó mucho, no me llamó mucho la atención porque no lo conocí el dato, pero es que cuando te lo cuentan así... Escucharlo deja. Siempre te pone en un lugar de mucho impacto. Y Florencia... Sí. Es especialmente, digamos, es muy didáctica para comentar esta situación. Y la situación en los hospitales cuando se tienen que atender. Sí, ¿no? También. En general la desprotección que hay. Bueno, justamente hablando del desprecio que hay. Claro, hablando de la salud, el Muñiz, que es uno de los hospitales que tiene más cantidad de chicas trans para atender y demás por las enfermedades. Fundamentalmente que pegan a partir del ejercicio de la prostitución, ¿no? De los clientes y demás. es uno de los lugares que se quiere desmantelar y que se quiere fusionar con otros hospitales, perdiendo esta posibilidad de tener un equipo que está trabajando, que está haciendo escuela en ese sentido, ayudado por supuesto por las chicas, y bueno, el desprecio total a los colectivos en disidencia, ¿no? Bien, bueno, esperaremos la sentencia, en la que seguramente se va a hablar de travesticidio, pero Diana Sacayán, aún después de asesinada, sigue siendo historia. Lamentable, ¿no? La preferiríamos perdida entre el resto, sin poder hacer historia a través de una sentencia porque la asesinaron. Esa es otra cosa que quería comentar, que se me pasó. Luli decía el otro día, Luli Sánchez, estamos hablando de la abogada de la causa, ella decía que en este alegato que vos comentabas que era ejemplar, que alguien había comentado que era ejemplar, había usado... La mayor parte de los fundamentos que había usado eran palabras de la misma Diana. O sea, era muy fuerte, como ella lo decía desde su lugar de implicación afectiva, decía, bueno, fue ella misma la que preparó durante toda su vida este alegato que iba a lograr justicia ante su injusto asesinato, ¿no? Claro, claro. Bueno, antes de que llegaras... estábamos hablando con Luis hoy empieza el invierno oficialmente, y entonces en un alarde de originalidad todas las canciones que vamos a escuchar hoy remiten, aunque sean el nombre, al invierno. Si se te ocurre alguno, porque no encontré muchos, aceptamos sugerencias. Hay uno muy obvio que lo vamos a escuchar más tarde, pero ahora vamos a escuchar a Paula Paz con La Chaya del Invierno. Copla que me diga lo que sé, que ya ha llegado el invierno otra vez, que ya ha llegado el invierno otra vez. Ando buscando un amigo que me ayude a padecer. Vinito patero, beber y beber. Venga, vinito patero, beber y beber. Cuando muere el carnaval, vamos buscando consuelo entre mortales sin sueño. Entre mortales